1. ¿Cómo se escribe taxi? T-A-X-I. 2. ¿Cómo se escribe señor? S-E-N-O-R. 3. ¿Cómo se escribe zapato? Z-A-P-A-T-O. 4. ¿Cómo se escribe mujer? M-U-J-E-R. 5. ¿Cómo se escribe llave? L-L-A-V-E. 6. ¿Cómo se escribe coche? C-O-C-H-E. 7. ¿Cómo se escribe gente? G-E-N-T-E. 8. ¿Cómo se escribe whisky? W-H-I-S-K-Y. 9. ¿Cómo se escribe aquí? A-Q-U-I, con acento en la I.